sabe que yo me estoy muriendo de amor. Háblame, no puedo resignarme a un adiós. Mírame, háblame, mírame. Mírame que yo cuando te vas no soy yo. Háblame, no dejes un vacío entre dos. Mírame, háblame, mírame. No me dejes nunca mi vida, porque tu amor lo necesito para vivir, para vivir. No me dejes nunca mi vida, porque tu amor lo necesito para vivir, para vivir. Que yo cuando te vas no soy yo. Háblame, no dejes un vacío entre dos. Mírame, háblame, mírame. Mírame que yo me estoy muriendo de amor. Háblame, no dejes un vacío entre dos. Mírame, háblame, mírame. No me dejes nunca mi vida, porque tu amor lo necesito para vivir. Necesito para mí.